de las composiciones de mi compa Manuel, algo que tenemos con Grupo Recluta. Desde Colombia lo echamos solo. Se titula El Peña. Dice más o menos. Arriba Tamazula, Durango. Inicios, tornico, mi padre me hizo. Por el golfo iba por tecitos y recalaba en el calor. Beltrán, sangre que corre por mis venas. Para muchos yo soy el Peña, para mi familia el mayor. De mis raíces, de mi Tamazula, Durango. No olvido aunque pasen los años, la tierra de donde yo soy. Firmo preso me quedaba yo y de nuevo me activé. Arriba Mexicali, ahí le va mi compa Manuel. Y puro music VIP, viejo. Mis hijos son 12 retoños que tengo. Son mi motor y si se ocupa, mi vida por ellos la doy. Herencia. Son mi pasión. No es fácil estar parado en este punto. Aunque el barco ya se ha ladeado, no debo soltar el timón. Con mi carnal el expediente y el Marcos al 100. De Mexicali a Tamazula, descendencia de la vainilla. Los cuates bien firmes lo saben. Menor en la finiquera navegando el de la T. Así suenan los firmes. Desde Colombia, El Peña. Ahí nomás.